Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. No debes subestimar el poder de la mente subconsciente. Es un poderoso mecanismo, un conjunto de procesos mentales que si sabes aprovechar puede abrirte la puerta a mantener un pensamiento positivo vital. A los humanos nos gusta creer que somos el centro del universo y que nuestras vidas están regidas por unas normas establecidas, inamovibles, como el ratoncito del cuento. Había un ratoncito que vivía con su mamá Roponzota, feliz y contento. Un día decidió ir a ver mundo para correr aventuras y se adentró en una cueva. En el fondo, en lo más oscuro, vio un murciélago y entonces volvió corriendo hacia su madre gritando: ¡Mami, mami, he visto un ángel! Así somos. Imaginamos que el mundo está hecho a nuestra medida, definido y cerrado, que somos el principio y el fin, y todo está contenido en nuestro firmamento, único y estático. De este modo, habitarlo es más fácil. Todo ocurre por alguna razón ya predeterminada, contra la que poco se puede. La vida es así, y así siempre podemos culpar a otro. La naturaleza, y nosotros con ella, no instituye elegidos ni privilegiados. El origen de las especies de Darwin, una constatación de millones de años de transformación, dice claramente que no sobreviven los más fuertes o más inteligentes, los más dotados, sino los que mejor se adaptan. Esto es crucial. Solo nosotros jugamos nuestras cartas, para bien y para mal, independientemente de cuáles sean. Podemos hacer trampas. Podemos culpar a nuestras vivencias y circunstancias, o destino, o lo que sea, de cómo es nuestra existencia. Pero únicamente nosotros somos responsables de lo que nos hemos convertido. Y eso es lo bueno, porque del mismo modo podemos cambiarlo si lo deseamos sinceramente y somos perseverantes en el empeño. Siempre estamos a tiempo. Pero claro, si esa disposición ha sido la que ha forjado nuestro actual estado, ¿cómo la modificamos? ¿Cómo convertimos una conducta enfermiza en una actitud positiva? ¿Cómo conseguir ser altos, guapos, ricos y de ojos azules? Bueno, la avaricia rompe el saco. A lo que iba. Si queremos realmente cambiar nuestra percepción de la vida, precisamente debemos cambiar nuestra percepción de la vida. Muy bueno lo mío. A ver. Quiero decir que primero hemos de aceptar que esa actitud sale de nosotros, somos nosotros quien la genera. Desde niños vamos recibiendo información que almacenamos sin darnos cuenta. Las madres alimentan y acarician a sus hijos, estableciendo un fuerte vínculo emocional no consciente. Nadie recuerda cuando le daban el pecho. Nacemos y después venga a vivir, venga a vivir, venga a vivir, ¿o no? A lo largo de ese tiempo nos vamos impregnando de todo cuanto nos acontece, pero la mayor parte nos queda oculta. No podemos recordar nuestra vida de principio a fin, ni de cabo a rabo. Sin embargo, nos gustan unos sabores, tenemos aversión a determinadas cosas, reaccionamos con entusiasmo frente a algunos sonidos, admiramos a personas con un cierto tipo de patrón cultural, etcétera, etcétera. Esto lo hace el subconsciente. En él se acumulan los recuerdos y las vivencias del pasado independientemente de la voluntad. Nuestra mente subconsciente no puede juzgar, ni preguntar, ni valorar. Sencillamente es información que va llenando nuestro disco duro y que de manera refleja, lentamente, va conformando nuestras actitudes mentales, después nuestro comportamiento y al final nuestro carácter. Lleva toda una vida haciendo. Va creando nuestro modelo dominante de pensamiento. Esta respuesta evolutiva nos ha servido para sobrevivir como especie en un entorno depredatorio, para poder adquirir conocimientos sin tenerlos presentes constantemente, y así responder de modo instintivo ante cualquier situación o peligro. Evolutivamente ha sido un éxito. Por haber generado estos mecanismos cerebrales, posiblemente ahora no estaríamos aquí, a punto de acabar con el planeta. O sin a punto. Conseguir introducir en nuestro inconsciente mensajes positivos que hagan que nuestro proceder se transforme en armonioso es el quid de la cuestión que debemos lidiar. La conducta es lo que se percibe, el modo como nos comportamos, pero es un reflejo de nuestra actitud interna que emana del subconsciente, y ahí es donde hay que hacer el trabajo de subir archivos, de introducir comandos provechosos. Paralelamente, en nuestro actuar ordinario, debemos esmerarnos en afrontar la vida con otros ojos, con actitud positiva. Pero el empujón definitivo nos lo da el interior. Él hace que nos lo creamos. Sale de dentro. Es el poder de la mente subconsciente. Y se puede. Palabrita del niño Jesús. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No será un final original, pero si supieses el otro que se me había ocurrido, este es perfecto. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, y tú no. A ser buenos.